cuento de Navidad de Ray Bradbury. Quedaba solo un día para Navidad del año 2056 y los padres de la pequeña estaban algo preocupados. Este sería el primer vuelo espacial de su hija y querían que fuera la mejor experiencia de su vida. Pasaría la Navidad en el espacio y habían pensado en llevar como regalo un precioso árbol navideño repleto de pequeñas luces blancas. A la niña le encantaban los árboles de Navidad y ese iba a ser el más hermoso. Sin embargo, nada más llegar a la estación de naves espaciales, se quedaron con el árbol en la aduana. No se puede llevar a bordo del cohete ese árbol de Navidad tan grande, dijo a modo de excusa el encargado del pasaje. La niña no se enteró, pero sus padres no sabían cómo solucionar aquello. Su hija se quedaría sin regalo de Navidad. A pesar de todo, los tres entraron en la nave y minutos después el cohete despegó dejando en el cielo una preciosa estela de fuego azulado. Papá, mamá, ¿puedo mirar ya por la ventana? Preguntaba con insistencia la hija. La nave, que se dirigía a Marte, pasaría unos días cruzando el espacio. No, ahora será mejor que durmamos, dijo con cariño la madre. Y todos los pasajeros durmieron durante unas horas. Se despertaron ya de noche. Según sus relojes de la Tierra, eran las 10 de la noche. ¡Qué poco queda para Navidad! ¡Podré ver mi regalo! La madre de la niña bajó la cabeza entristecida, pero a su padre de pronto se le ocurrió algo. Esperadme aquí, que tengo que preguntar algo, dijo mientras salía por la puerta y se perdía por el largo y oscuro pasillo de la nave. Poco después, el padre regresó con una enorme sonrisa. La niña volvió a mirar su reloj. Solo queda una hora para Navidad y veré mi regalo. Claro que sí, hija. Y el regalo te va a gustar muchísimo. ¿De verdad? Pero... Será el mejor regalo de Navidad de tu vida, insistió el padre de la pequeña mientras guiñaba un ojo a su mujer. Y la niña, emocionada, se pasó toda esa última hora de Nochebuena mirando el lento avance de las manecillas del reloj. Hasta que las dos se pararon en el 12. ¡Las 12! ¡Es Navidad y mi árbol dónde está! El padre miró a su mujer y a su hija y les dijo: Seguidme, no está aquí. La mujer le miró extrañada, su hija emocionada, y ambos comenzaron a seguirlo por el pasillo estrecho que llevaba a la cabina de los pilotos. El hombre llamó a la puerta y uno de los pilotos de a bordo la abrió. Iba vestido de forma muy elegante e hizo una reverencia al ver a la niña. ¡Os esperábamos! Entonces, la puerta se abrió más. Los hombres se apartaron y la pequeña se quedó sola frente al enorme ventanón que dejaba ver la inmensidad del espacio. Millones de pequeñas luces blancas parpadeaban sin parar y la niña se abalanzó sobre el cristal con la boca bien abierta. ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Jamás había visto nada igual! En ese instante, todos los presentes comenzaron a cantar villancicos y la niña sonrió. Su madre dijo: Es tu particular árbol de Navidad. Nunca verás otro con tantas luces blancas. Sin duda, fue la Navidad más especial de la pequeña. Fin.